dices que no me quieres, tú me pides olvídame, tú me dices que yo me aleje porque esta noche saldrás con él. Tú me dices todo es en vano, búscate otra a quien querer, y yo me quedo solo pensando que para siempre te perderé. Yo sé por qué ella dice que ya no me quiere. Yo sé que tiene alguien que le ofrece más. Yo sé por qué ella miente más, está sufriendo. Yo sé que un día se arrepentirá. Yo sé por qué ella dice que ya no me quiere. Yo sé que tiene alguien que le ofrece más. Yo sé por qué ella miente más, está sufriendo. Yo sé que un día se arrepentirá. Me dices que no soy nadie, que no tengo para vivir, pero yo sé que mi riqueza ha sido amarte y hacerte feliz. Me podrán ofrecer de todo, muchos lujos para vivir, pero lo que estará difícil es que te puedan hacer sentir. Yo sé por qué ella dice que ya no me quiere. Yo sé que tiene alguien que le ofrece más. Yo sé por qué ella miente más, está sufriendo. Yo sé que un día se arrepentirá. Yo sé por qué ella dice que ya no me quiere. Yo sé que tiene alguien que le ofrece más. Yo sé por qué ella miente más, está sufriendo. Yo sé que un día se arrepentirá. Más está sufriendo. Yo sé.